pañuelo poco. Nene que me buco tara si mate, no quiero coco malipanga y amunguasa. Lipala, lipala, el otro es sengo. Popara ni lelo yo poco, mina pandeco, vejepo. Pipaina, pipai, pa mi oyo e coli. Bandeko ya mwasi pako mi bandeko ya mobali. Koyo ya mobali pako mi de papoti ya mwasi. Divorce, divorce, elo koya nkanda. Omenima ya pio teo kuka kosamba divorce te. Moto bolingana ki boko mi kotali sana misa na miso e. Mwana wapi divorce basa la fête. Ba imprime ba carte invitation ba tinda na bato. Ba mela papi na basse pe la po bato mi bale ba kamwani. Sanza e pusani Kotara si mate poko mwana motote Nga mote me baruka singara fungwala Saga Olinga moto kolinga Helo kwelengi Soki boboya ni lelo eko Milika mbonde ampahasie Bae bazara kisima ya mobali pako Miko ina mwasi balingaka Bande kona bae balandi mwasi pako mina mobali ene mi. Kofinga kotonga eko timboka. Mwasi ako mikolo baloba mobali oyo alesa kinga ite. Alatisa kinga ite. Mobali mobali ako mipilela lela vipai mi. Malo bakama esili na monoko partu azako samba Ako miko pere la labato mwa sinanga Zala kimwa kata singa e Osara, osara Kotanga eko timboka pasi akomi kolo baloba mo pario yo ale sakinga ite alati sakinga ite mo bali akomi bilera le la vie paibi maloba kama esili na monoko patu azako samba akomi bilobela na bato mwasi na nga azalaki wakata singa e Osana, Mata se mona non ama sua, nara li bombo mi pepe na saco pepa yo. Que ne que casi como calomote, pana yo e paleta la cana su cate asara. Libala na kolinga na zela mi pale. Libala de fami bolingwe salili kambo ya mitema bande kompa hasie. Boswani na ndako kobi msaliba na teko ya kokoma li kambo ya fami. Kobongi seka kota soni lolendo peka na na bama mre ya fami. Oh,